Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Te sueño y me despierto al amanecer. La gente pasa y pasa siempre tan igual.